Bueno, ahora estamos en comunicación con una compañera y amiga de hace ya muchísimos años, Catherine Lack, allí en Ginebra, en Suiza, y con la idea un poco de acercarnos a lo que está pasando en Francia, pero también en Europa. ¿Qué tal, Catherine? Muy buenos días, tardes allí, no sé qué horas son por estos momentos. Bueno, muy buenos días, ¿no? Acá son como la 1 de la tarde, más o menos, y invierno, gris, Claro. y bueno, sí, bueno, yo vivo en Ginebra, ¿no? Y entonces, claro, es un poco con distancia que puedo analizar lo que pasa en Francia, que como Francia es a 10 minutos de tranvía de Ginebra, ¿no? En realidad, así que estamos a veces muy pendientes también de lo que pasa por ahí, porque son nuestros vecinos más próximos, ¿no? Claro. Y nos Además, parece, bueno. digo, además para quienes no te conocen, vos llevás una vida de militancia importante allí en Ginebra, en ese espacio tan cosmopolita de lo que es Europa, militando justamente muchas veces con los extranjeros, la mayoría de las veces con la gente latina, pero también con los africanos, con la gente de Europa del Este y muchas veces también con los mismos franceses que para los suizos resultan extranjeros a veces, ¿no? Bueno, lo que pasa es que acá, bueno, yo sí trabajo en un como trabajadora social en un centro de donde recibimos inmigrantes, más bien muchas mujeres latinoamericanas sin papeles, en realidad, que trabajan de empleadas domésticas. Bueno, acá también es cierto que hay muchos trabajadores franceses, pero son más bien fronterizos, como se llaman, ¿no? Entonces no viven en Ginebra, es que van y vienen, ¿no? Y muchas veces hay conflictos un poco con con la gente de acá, porque como que dicen que le sacan el trabajo, pero eso es toda una retórica también de ciertos partidos políticos. Pero muchas veces, digamos, los franceses que trabajan aquí más bien son en sectores, digamos, más técnicos y profesionales. Por ejemplo, hay muchas enfermeras en los hospitales acá en Ginebra, porque, por ejemplo, en Francia las enfermeras están muy pa mal pagas en comparación con Ginebra. Claro que si uno compara con Suiza, Suiza siempre es, digamos, como el paraíso, ¿no? Mismo para los franceses que viven al lado. Respecto a lo que, más bien lo que está pasando un poco en Francia, yo pienso que, bueno, de mi punto de vista, que es un punto de vista muy personal y de lo que he podido ver un poco y leer por los medios de comunicación, es que el problema en Francia también es que todas las regiones periféricas han sido muy olvidadas desde muchos años. Hay muchos problemas, por ejemplo, de transporte público, porque no tienen casi transportes públicos. Mismo si uno va ahí a la región fronteriza con Ginebra, en Annemasse o así, a partir de las 10 de la noche ya no hay un maldito bus, por ejemplo. Entonces, porque claro, como los franceses también habían desarrollado mucho lo de la industria automóvil, ¿no? Y entonces, claro, para tener que ir a trabajar y a veces bastante lejos, entonces los franceses necesitan el auto. Y entonces lo que fue el detonante, ¿no? De este movimiento que llaman de los chalecos amarillos es justamente la propuesta dizque ecológica de hacer una taxa Un impuesto. a la gasolina para supuestamente que la gente dejara de usar tanto el coche para medidas supuestamente ecológicas. Lo que pasa que eso fue un perdón. Se parece a los consejos de los medios que responden al gobierno nacional aquí, como Clarín, bueno, un par de medios hegemónicos que sugieren, por ejemplo, bueno, alquilar las habitaciones que no estés usando, alquilar el vehículo, así no estás pagando seguro sin usarlo. Bueno, me hace acordar un poco eso, ¿no? La idea de subir la nafta, un impuesto a la nafta para lograr menos consumo y más ecología, es como un chiste también, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, del punto de vista individual puede ser, digamos, porque hay, digamos, que son ejemplos que pueden ser válidos, ¿no? Que, por ejemplo, que uno, bueno, yo he visto reportajes ahí en Francia que, por ejemplo, ponen como una cosa, unos postes de donde la gente puede ir, digamos, avisarse para compartir un auto, etcétera. Pero eso está muy bien a nivel individual, pero ya una madre de familia con, no sé, dos, tres, cuatro hijos que tiene que hacer la ida y vuelta para la escuela con sus hijos, porque en Francia también es eso el problema, es que en los, digamos, en las zonas periurbanas o periféricas, en los campos, todo eso, cerraron muchas escuelas y entonces tienen que ir bastante lejos, llevar los chicos en auto en la escuela, no hay tanto transporte, digamos, público escolar tampoco. Entonces, sí, digamos, yo diría, como se dice acá, estas son las medidas, un poco estas medidas individuales que se pueden permitir los bobos, ¿no? Los bobos son los que llamamos nosotros acá los bourgeois bohème un poco, ¿no? La gente de clase media superior que bueno, que se puede permitir este tipo de lujo, ¿no? Pero más bien el problema en Francia sería desarrollar más transporte público para la gente y también que los, digamos, que todas estas zonas periféricas donde tampoco hay trabajo, ¿eh? Por ejemplo, están sido olvidadas desde mucho tiempo. Ese es el problema. Claro, y también no cerrar las escuelas de las zonas periféricas y todas estas cuestiones, ¿no? No tener políticas No, y económicas. también los hospitales. Claro. Los hospitales, las maternidades, también hay mucha, digamos, mucha bronca respecto a eso, porque también hay varias, digamos, pequeñas maternidades en distintos lugares que se están por cerrar, porque dicen que supuestamente que hay peligros de salud, porque ya no son tan eficientes, etcétera. Entonces, es todo un conjunto, en realidad, de problemas. Entonces, viene esta bronca viene, digamos, con la cuestión de la naftalina, de la tax Del sobre impuesto la sobre la nafta. es un sobre la gasolina, pero digamos, más bien también hay muchos otros problemas. Digamos, también el problema es que Macron, con las primeras cosas que hizo, fue bajar los impuestos de los más ricos sobre las fortunas, por ejemplo. Y entonces es que la gente también lo ve justo de que supuestamente esta rebaja de fortuna, digamos, de impuestos sobre la fortuna iba a permitir, digamos, a la gente, a los empresarios a reinvertir ese dinero supuestamente en la economía, ¿no? Pero eso no se sabe todavía, hay Eso no muchas dudas sucedió. respecto. Digamos, por el momento dicen que es demasiado recién para poder, digamos, evaluarlo y habría que esperar. Bueno, es un poco la famosa teoría que si le bajas los impuestos a los ricos, entonces, como se dice en francés, no sé cómo se dice en español, la théorie du ruissellement, ¿no? Entonces le bajas los impuestos y entonces la plata después se va a expandir a los otros, ¿no? Claro, la del Pero, derrame. bueno, mala exactamente. Bueno, y Catherine, ¿qué fue lo que viene pasando? Digamos, la gente salió a la calle, explícanos esto de los chalecos amarillos, cómo surge, qué significa. Bueno, en realidad eso surge exactamente hace 3 semanas, cuando el Macron decide, digamos, el Macron es el presidente, ¿no? Que decide poner en vigor esta taxa a la gasolina como medida justamente ecológica, y entonces ahí la gente es justamente de las periferias, de las zonas rurales, empiezan a reunir con chalecos amarillos, son estos chalecos que uno se pone cuando va en bicicleta, ¿no? Estos chalecos fosforescentes en la noche mismo, ¿no? Entonces se ponen esto, se agrupan en lo que se llama les ronds-points. Les ronds-points, no sé cómo se dice en español, son ahí donde hay varias calles que se juntan, ¿no? La rotonda, sí. Las esquinas. Sí, las rotondas. Entonces, se reúnen en las rotondas. ¿Y por qué se reúnen en las rotondas? Y esto es bien interesante, porque también explican varios de ellos que, en realidad, muchas veces, en ciertos lugares, ciertos pueblos, ya ni hay un café donde reunirse, ¿no? Entonces, la gente se empieza a juntar ahí con sus la primera reivindicación es esta, es que dejan, digamos, que anulen ese impuesto. Pero después, entonces al principio, bueno, uno está un poco como diciendo, bueno, ¿quién son esta gente? No serán de derecha, pero en realidad después a medidas de que el gobierno no responde, y porque Macron es en principio está firme y no querer, digamos, negociar. Y entonces se van juntando más gente, también muchos jubilados, porque lo que hay que saber es que también se bajaron las jubilaciones de algunos jubilados en Francia, y entonces la gente empieza a hablar de muchas cosas, ¿no? No solo de la historia de la taxa de la gasolina, sino de los sueldos que no aumentan, de que tienen la impresión de que el presidente solo hace cosas a favor de los ricos, que no escucha a la gente humilde, la clase media, media baja, que ha visto su, digamos, su nivel de vida bajar, ¿no? Entonces la cuestión también, ellos hablan mucho del poder adquisitivo, ¿no? Que es poder adquisitivo estos últimos años ha bajado, piensan que va a seguir bajando. Y también, digamos, una de las reivindicaciones es que ellos no piensan, digamos, el pueblo ya no se siente representado, y que el nuevo gobierno este es un gobierno muy, como muy vertical, ¿no? Y que no hay representación, digamos, de otros partidos políticos y de la sociedad civil, porque lo que pasa es que Francia es un país muy centralista, es todo muy centralizado en París, y es un gobierno de mayoría, y entonces hay muchos partidos que mismo si han tenido, digamos, bastantes votos en las elecciones, no están absolutamente representados o casi muy poca representación en el Parlamento. Entonces ahora también una de las reivindicaciones son estas, cambiar del modelo, digamos, de representación política. Qué interesante, porque lo que puede ser un exceso en políticas neoliberales está llevando a que el pueblo se cuestione el sistema en general, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que, claro, es un movimiento, ¿no? Entonces, como en todo movimiento, digamos, dicen movimiento ciudadano, pero es cierto que se está intentando tratar de estructurar, y claro, hay distintas voces, ¿no? Entre la gente. Pero es realmente, digamos, la gente, ¿no? El pueblo, ¿no? No son los partidos políticos, ni los sindicatos, ni nada de eso. Entonces, pero hay que ver cómo se van a estructurar. El otro día yo me miré un reportaje que había en un grupo justamente ahí cerca, en la DOL, ¿no? vos sabrás dónde es la Dole, ¿no? Es ahí en el Jura francés, es la región donde siempre van a esquiar todos los ginebrinos. Y había un grupo de gente justamente que se estaban reuniendo y tratando de organizarse, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de organización? ¿Cómo? ¿Quién tenían que ser los portavoces? ¿Cómo tenía que ser eso? Entonces, yo creo que hay todo una cosa que puede ser muy interesante de cómo organizarse, cuáles van a ser las reivindicaciones, cuáles son los problemas. Bueno, puede ser un proceso bastante democrático, ¿no? Catherine, Esperamos. claro, Catherine, en todo esto lo que es muy significativo también es que ya tienen una primer batalla ganada. Luego de que Macron volviera del G20 a donde llegó a Buenos Aires y no lo estaba esperando nadie, cosa que causó, bueno, muchos chistes en las redes sociales por aquí. La ausencia del ejecutivo argentino esperándolos, fue recibido muy graciosamente y muy casualmente por empleados de las aerolíneas argentinas que llevaban un chaleco amarillo, justo como los que se usan en las protestas en Francia, y esto generó, bueno, muchos chistes, ¿no? Aquí en la zona. Luego de todo esta situación donde, bueno, él se reúne con supuestamente los mandatarios más importantes del mundo, llega nuevamente a Francia y tiene que dar marcha atrás, ¿no? Sí, lo que pasa que también es que, bueno, claro, siempre todo el mundo dice, claro, nadie está a favor de la violencia, ¿no? Pero es cierto que este fin de semana, digamos, fue el sábado, ¿no? Que hubo esta gran manifestación en París y entonces se armó ahí en los Champs-Élysées, ¿no? Como una mini guerrilla, ¿no? Si quiere. Entonces, yo creo que si no hubiese habido tanta, digamos, entre comillas, violencia, este no se marchaba atrás. Lo que pasa es que aquí hay que ver que también a veces bueno, esa es mi manera de ver la cosa, pero si hubiesen sido ahí nada más que muy linditos y consensuales, tal vez no pasaba nada. Entonces, La que derecha maneja un lenguaje que tiene que ver con la violencia, porque aplica las cosas sin consultas, verticalmente, imponiendo una violencia que, bueno, que hace que la gente salga a la calle. Y la gente finalmente salió a la calle, pero cuando la violencia se transformó en prender fuego los autos, en romper absolutamente todo. Entonces ahí pareciera que la derecha entendió cuál era el mensaje, ¿no? bueno, en todo caso empezaron a reaccionar y bueno, yo pienso que hubo ahí donde decirle, bueno, tenemos que calmarlos a los muchachos un poco, ¿no? Pero, sin embargo, ahora hizo esa propuesta de, como dice él, congelar, ¿no? Esta taxa El hasta impuesto. el mes de marzo y también digamos, congelar los precios del gas y de la electricidad también hasta el mes de marzo. Pero sin embargo, para este fin de semana hay otra vez una manifestación prevista en París y hay varios que dicen, bueno, vamos a seguir, porque nuestras reivindicaciones no son solo eso, solo eso. Es ahí, entonces habrá que ver también. Digamos, si tienen tiempo en organizarse, es eso también, y la fuerza, ¿no? De lo que logran ellos organizar para hacer portavoces y todo eso. Claro. Bueno, estaremos atentos entonces a ver cómo continúa esto, que sin dudas tiene la mirada de muchas organizaciones sociales, de todo el mundo y de nuestra América también, porque El modelo que intenta aplicar Macron en Francia es muy similar al que está aplicando Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, en Chile, en distintos países de nuestra América, en donde lamentablemente el neoliberalismo ha pegado una avanzada importante a contra de las situaciones populares, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que Macron se presentó en las elecciones diciendo que no era ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Ajá. Que como que era afuera, digamos, de supuestamente de los políticos tradicionales, pero que se veía desde el principio que en realidad él era, digamos, uno de esos neoliberales que iba a aplicar una política neoliberal, ¿no? Él está todo para los tractores y Todo los para... bancos y la gran finanza y todo esto, ¿no? Y hay gente que lo votó pensando que no, no sé qué iba a ser, no sé, que iba a ser otro modo de hacer política, pero en realidad no. Claro, muy muy parecido a lo que pasó aquí en Argentina, por lo menos con Macri, donde también prometía hambre cero, pobreza cero, que no iba a haber inflación, que no iba a subir el dólar, que bueno, que iba a haber lluvia de inversiones, toda una cantidad de cuestiones que ya hoy a 3 años y después de haber sufrido también que mucha gente dijera no, no lo saquemos todavía, hay que darle esperanza, un poco lo mismo, el mismo proceso que están viviendo por lo que vos contás allí en Francia, ¿no? Sí, bueno, y además lo que a mí me parece interesante, digamos, es que también ahora los medios de comunicaciones están ya empezando a hablar, ¿no?, de diferencias sociales, que era un lenguaje acá en Europa, en todo caso, que hacía mucho tiempo que ya no se escuchaba, ¿eh? Todavía no están utilizando la palabra lucha de clase, aunque hay algunos, ¿no?, mismo de los estos periodistas, digamos, en estos medios, gran medios de comunicación, que ya están un poco como haciendo una retórica alrededor de eso. Todavía no se animan a utilizar la palabra, pero yo creo que se dieron cuenta de que sí, hay una fractura social y hay que volver a hablar del tema de la fractura social de las clases sociales. Claro. Bueno, Catrín, te agradecemos muchísimo esta que hayas compartido esta mirada y estas sensaciones, aunque vos sentís que no estás en el mismo territorio donde están ocurriendo las cosas, sin dudas estás mucho más cerquita de lo que estamos nosotros y tenés una percepción desde una mirada política compañera que nos permite acercarnos muchísimo más de lo que nos acercan los medios hegemónicos, que es por donde nos llegan noticias muchas veces de lo que está pasando allí en Francia. Te agradecemos muchísimo y vamos a volver a ponernos en contacto en cualquier momento, ¿te parece? Bueno, okay. Gracias de todos modos. Espero que, bueno, ya, también es una opinión un poco personal, ¿no? No soy representante de nadie, está claro. Así que, pero muchas gracias y bueno, así yo estoy siguiendo esto un poquito y otras cosas y bueno, hasta la próxima, tal vez. Bueno, muchas gracias, Catherine. Bueno.